Hello, everyone. This time, I'd like to deliver directly to you our future plans for Wii U. Yeah, well, just keep your power gloves off her. ¿Qué es la que hay, mis queridos Koopa Troopas? Y bienvenidos a otra nueva sección de Sonido Fanboy, episodio número 24. Y esta semanita pues vamos a hablar un poquito de Nintendo Direct, que hemos estado tratando de no comunicarnos unos con los otros para poder entonces hablar ahí en directo de lo que hemos pensado a través de lo que vimos en esa conferencia. Tenemos también un invitado especial por ahí, tenemos a Ángel de Jesús. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias por, ¿verdad?, por sacarle tu tiempo para estar por ahí con nosotros. Seguro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, adiós. También está por ahí Vidium. Hello. Nuki. Es la que hay, mi gente. Y el Osmask. Aquí estoy vivo. Está vivo Osmask. Oye, Osmask, ¿no alcaste a tu hermano con los cables de la computadora? Tranquilo. Eso es lo que yo pensaba que iba a pasar. Tranquilo, Vidium sabe de lo que vamos a hablar ahorita. Okay. Sí, perfecto. Tranquilo. Que... Sorpresa, ok. Adelante. Andrés Soldevila no está ahora mismo porque tuvo una pequeña emergencia, pero en cualquier momento que llegue, lo añadimos a la conversación. Así que nada, gente, gracias por estar escuchándonos una semanita más. También vamos a estar hablando un poquito de Zombie U. Vamos a tratar de no dar mucho spoiler ni mucha cosa, pero... vamos a estar hablando, Ángel y yo, de lo que pensamos del jueguito y más o menos de lo que hemos experimentado hasta el momento. Quiero enviarle también un saludito especial a Billy, que no pudo estar con nosotros esta noche porque está bregando en su casa. Está bregando con el cuarto de el bebé, que él va a ser papá ya prontito. Oh. Así que te deseamos lo mejor, de verdad, y que eso esté ready. Nosotros sabemos lo que hay, así que no se preocupe por eso. Así que nada, vamos a comenzar, mi gente, como siempre, con lo que hemos estado jugando. Bueno, chicos, antes de que comencemos, por ahí está también Andrés, que acaba de llegar. ¿Cómo tú estás, Andresito? Bien, bastante bien. Feliz por estar de nuevo aquí. Ah, qué bueno que pudiste llegar. Vamos ahora a comenzar a hablar de lo que hemos estado hablando. Y como ustedes saben, el invitado siempre empieza. Así que, Ángel, tira al medio por ahí lo que has estado jugando esta semanita. Gracias. Nada, pues esta semanita, pues como tú sabes, como ya me habías dicho para... participar contigo en el podcast, pues estuve jugando Zombie U, dándole un poquito más, y traté, pero llegué un momento de que, de esos que me frustran de Zombie U, y lo dejé así por encimita. Entonces ayer me puse a jugarlo por la noche otra vez, y me pasó otra vez otra cosa de las que me enojan de Zombie U, y lo dejé otra vez. Ahorita abundamos en eso. Es así. También está jugando Hitman Absolution, que lo tenía por ahí, lo había comprado y no lo había jugado, y me puse a jugarlo así también, y el juego está bastante bueno. Me gusta la mecánica y este flow que tiene, así de que tú puedes jugar como tú quieras, o lo juegas estelo, te puedes ir a jugarlo ahí a matar a todo el mundo. Y lo pasé como 3 misiones y también lo dejé ahí, y entonces seguí un poquito de Dishonored, pero Dishonored, pues ese, no sé qué me pasó con ese juego, que me dejó de gustar y también lo dejé ahí. So, como quien dice, eso es lo que he estado jugando, más Zombie U para venir a hablarlo hoy en el podcast, pero aparte de eso, más nada. Ese backlog está creciendo, ¿viste? Tacho, de verdad que sí. Y ahora, ¿cómo vámonos con la con los juegos, porque también salió, tengo Devil May Cry también, y lo jugué así por encimita también, un ratito, tío. Cada juego que pongo a jugarlo es un ratito y lo suelto. Sí. Pero por ahí viene mucho, así que no sé qué voy a hacer, de verdad. Es que esa es la cuestión de cuando ya nosotros, o sea, como ahora nosotros somos adultos, que tenemos la facilidad de conseguir juegos más a menudo, no es como cuando uno es chamaquito, que tú juegas lo que tus papás te regalan y lo termina porque no tienes más nada que jugar hasta que lo intercambies con alguien. Uh-huh. Y así me pasa, yo tengo ahí un montón de juegos que he empezado a jugar, otros que están a mitad y así, porque uno llega a otro nuevo y uno quiere jugar el nuevo, y llega otro y yo quiero jugar sí, eso es lo que pasa, que viene un juego nuevo y ya yo lo quiero comprar porque soy un comprador compulsivo de videojuegos. eventualmente. Bueno, Vivian, ¿qué tienes por ahí? Pues fíjate, en estas últimas semanas pues no he estado jugando mucho ya que he estado un poquito ocupado, pero sí le estuve metiendo a Mega Man X4 en el Saturno. Me dio por una piquiña por Mega Man otra vez y entonces rápido le metí. Estoy un poquito estancado también en Máximo. Al fin pasé el primer mundo donde tenía que pelear contra el monstruo que parece a Frankenstein, y ya por lo menos pasé ese primer mundo. El segundo mundo está un poquito fuerte, pero y como que me estanqué y no lo he seguido, pero lo tengo ahí para seguir jugando. Adicional a eso, pues fíjate, no le he metido a más ninguno. Estaba entre Mega Man X, 4 y Máximo. Ah, todavía le está dando a Máximo. Sí, no, es que en verdad lo quiero terminar, porque en verdad quiero terminar los dos juegos, el 1 y el 2. Pero de verdad que el jueguito está saliendo fuerte. Él como que me está peleando, me dice que no, y yo le digo que sí, él dice que no, y él termina ganando. ¿Cuántos jefes hasta ahora? Bueno, uno que es el primer mundo. O sea que cada mundo pues está dividido en distintas tablas, que son uh-huh. los portales esos en la tabla principal, que están los distintos Correcto. Portales. Pues una vez que tú terminas todos esos portales, pues el castillo que esté en el mismo medio, pues te permite entrar. Y ahí yo entré y entonces peleé con el primer boss. Es un brujo, ¿verdad? Un brujo. No, es parece Frankenstein. Es bien grande y entonces tú tienes que esperar a que él tire los ataques para tú brincar y entonces va a caer con la espada y puyarlo como en los dedos, en las piernas. Ah, ok, sí, tienes sí. Tienes que hacerlo dos veces, entonces él se cae y una vez que él cae, pues entonces le das en la cabeza. Y tienes que seguir repitiendo eso por varias ocasiones hasta que al fin le gana. Sale una bruja hablándote de que tienes que rescatar, que sé yo, que diantre. Y entonces pasas al segundo mundo. Y el segundo mundo es nuevamente lo mismo. Tienes una tabla principal donde tú puedes recargar, conseguir dinero y todo eso. Y entonces tienes varios portales que son los que te van a llevar a las distintas tablas de ese mundo. Hasta que tú no termines todos esos portales, pues no te permite ir al castillo que está en el mismo medio para tú entonces ir a pelear con ese boss. Y ahora mismo pues estoy estancado ahí. Okay. Una pregunta que te he querido hacer hace tiempo. No sé si recuerdas, creo que fue en el podcast que nosotros hicimos de 16-bit, donde las personas estaban dando los juegos, sus top 5, así que tú dijiste que habías jugado, creo que fue uno de los Mega Man, que lo jugaste todo el mismo día, que el pana tuyo no podía jugarlo y tú en una noche. X1. Ok, yo quería preguntarte eso, ¿cómo Jayo tú lograste eso en una noche? Sacando la Duke y yo no sé qué más. Lo que pasa es que yo soy súper, súper fanático de Mega Man. El primer juego de Mega Man que yo jugué, pues obviamente fue el 2, que es el que se convirtió en mi juego favorito, y es un juego que yo puedo terminar sin perder ni una sola vida. Pues obviamente pues Mega Man X1 no es tan difícil porque no tiene tanta cosa como los demás juegos. Y normalmente las cosas están bien visibles para tú encontrarlas. Lo del Hadouken como tal no lo saqué esa noche porque no lo sabíamos todavía, pero saqué todo lo demás, o sea, el tanque, los tanques de Energy Tanks, los corazones, todas las armaduras, todo eso yo lo conseguí en toda una noche. Yo estuve desde las 6 de la tarde que él me trajo el juego hasta de madrugada jugándolo, que yo lo llamé y dije, mira, ven y búscalo porque ya está terminado. Eso es como cuando te dejan un nene en tu casa así, en un sleepover. Sí. Igual, no un sleepover, porque eso hasta el otro día, pero que te lo dejan. Sí, mira, ven y búscalo ya, que ya me está molestando. Bueno, sí, no, al otro día. Porque él me. Al otro día, sí, porque él, prácticamente. El alquilo lo tenía por dos días y no podía terminar. Ah, pues con el sleepover. Algo así. Pues me llama, mira, estoy estoqueando el juego, te lo voy a llevar a ver si te puedes bregar con él. Y yo pues me senté a jugarlo y lo empecé a entenderlo. Y entonces estuve toda la noche espetado en él hasta que lo terminé. Entonces al otro día lo vengo y lo llamo, mira, ven a buscarlo que ya esto está liquidado. El único juego de Mega Man que yo no he podido terminarlo de esa manera fue Mega Man 4 en el Nintendo. Que ese juego yo lo alquilé y estuve toda una noche sin él y no podía matar ni un solo boss. Y me tuvo de esa manera hasta que me hizo llorar. Me hizo llorar. Que yo no podía ganarle a un solo boss de esos. De los rebonazos. ¿Ni a Toadman? A ninguno. Wow, mano, eres malo. A ninguno. Mira, yo lo tenía que entregarlo al otro día porque era un alquiler de Blockbuster que era de un día para otro. Y lo tuve que entregarlo. Para entonces yo me quedé en la casa de la madrina de mi hermano. Pues tenía unas amistades por allá y lo alquilamos. Y yo estuve toda esa noche encima y no pude. Fue tanta la desesperación que cuando yo llegué a casa, yo tuve que ir a alquilarlo y sentarme bien a jugarlo hasta que lo terminé. Pero esa noche ni una sola tabla pude pasar. ¿Te pasó como los fans de Zelda cuando soñaron Twilight Princess por primera vez en el E3? Algo así. No puedo creer esto. Oh my god. Poquito me faltaba para tirar por el control. Y yo estaba, pero que te montré. Y me eché a llorar, pero del empogonamiento que tenía. Literalmente se me salieron las lágrimas y todo. Y lo apagué así empogonado, porque no podía. Bueno, vamos para no quitar. Pues yo he estado sacando un poquito de polvo al Wii. Y me puse a jugar porque bajé por medio de WiiWare Virtual Console, Super Mario RPG. Lo acabo de terminar hace poquito, de la casualidad. Que por poco cometo un ups, porque se me olvidó por completo llevar items para revivir los personajes. Y después cuando me matan a Peach, a diablo, ¿y qué yo hago ahora? Pero sí, estuve en esa. Lo terminé hace poquito. ¿Qué más jugué? Está jugando más a fondo el de Sonic Colors de Wii, que es bastante distinto al Sonic Colors de 10, debo decir. Me gusta más el de 10, pero pues, whatever. ¿Qué más? Chrono Trigger también para el 10, Sonic Colors para el 10, y básicamente, más o menos eso es lo que está jugando. No le he dado tanto amor al PlayStation 3 porque es que de nada más meterme ya me empiezan a invitar a jugar Mario Kart y yo, macho, por favor, chico. O sea, ¿sabes lo que es eso? Que ni 5 segundos de haberme logueado en la cuenta, ya tengo una invitación. O sea, yo estoy al punto que veo una invitación y rápido apago el sistema porque me saca por el techo, en verdad. ¿Pero y por qué? Porque quieren retarte a todo el mundo. ¿Qué está pasando? Eso, porque es que, o sea, a todo el mundo, o sea, le fascina a mi Chun-Li por alguna extraña razón, en verdad. Entonces, como que rápido ven, Nuki se metió, vamos a mitarlo. Y yo, pero ¿cuál es la vaina? ¿Por qué no me pueden invitar, qué sé yo, para otro juego, verdad? Mira, mano, yo tengo que si Persona 4, que si Battlefield 3, a pesar de que no lo juego. Street Fighter. ¿No compraste de Ni No Kuni? No, Ni No Kuni todavía no. O sea, le tengo el ojo pegado, porque me estaba gustando. Pero, se ve bestial. Ni No Kuni, sí, Ni No Kuni yo lo tengo japonés. Yo lo compré hace tiempo, como hace más de 6 o 7 meses atrás, y ese juego está brutal, de verdad. ¿Tú lo compraste en japonés? Sí, la versión japonesa. Sí, yo lo compré en japonés. Ya, che, ¿y tiene subtítulos en inglés o algo así? Porque completamente japonés. Ah, diablo. Y mi madre. ¿Cómo tú puedes? No sé, yo sé que yo le tengo como ya 30 horas invertidas. Eso es como un RPG, ¿verdad? Sí, eso es un RPG de Level 5. De los que hicieron Dark Cloud. Y eso es algo así. Es un RPG... ¿cómo te digo? Bien lo que llaman JRPG, bien japonés. Sí, es un JRPG y es The Battle, que no es de estos RPGs que son como turn-based, él es como action. Es un action RPG que tú... tiene un poco de turn-based porque a veces el juego se pausa para que tú cojas el movimiento, pero no es mucho. O sea, el enemigo siempre te está atacando, no te da break. O sea, tú tienes que tener la táctica de lo que vas a hacer ya planificar, porque si no, pues te matan. Ya, y jugar todo eso en japonés. Eso es así. Pero nada, pero yo conseguí en YouTube un walkthrough. Entonces había conseguido que, pero el tipo parece que se quitó. Uh-huh. Un tipo que tenía como un translation guy de lo más importante del juego, suponer de los cutscenes y de algo que tú necesitaras saber acerca de lo que estaba pasando en la historia, y tenía como unos subtítulos así como quien dice, como esto es lo que están diciendo aquí, y con eso me dejé llevar, pero el tipo parece que se quitó después y de hacer eso, porque imagino que le consumió tiempo. Y ahora como salió ahora la versión americana, pues lo que voy a hacer es comprarme la guía para ver si lo termino, porque ya estoy a punto de terminarlo. Okay. Oh, bueno. Yes. ¿Una otra cosita, Nuki? No, básicamente eso, no me he puesto a ver más nada, ¿verdad? Bueno, vamos con William por ahí ahora. ¿Qué es lo que hay por ahí, pues, Andrés? Yo igual he estado con un RPG desde el podcast pasado, que es Mario & Luigi Superstar Saga, y por fin lo terminé. Después de estar como una hora en el final, que hasta que vi cómo era, que por cierto estaba muy molesto, lo logré terminar. Y lo que me gusta de ese tipo de juegos es que, como es por niveles, o sea, va subiendo de nivel y toda la cuestión, o sea, una vez que lo terminas, prácticamente se podría considerar que el juego no acaba en sí. O sea, tú puedes seguir haciendo, deshaciendo, subiendo de nivel. Es algo bastante particular y algo, un aspecto que me gusta mucho de los RPG. Justo por eso me gusta mucho Pokémon, porque después de la liga puede ser múltiples cosas. En el caso de rojo fuego, verde hoja, rojo azul, amarillo, etc. Por ejemplo, puedes ir por Mewtwo. Puedes obtener, bueno, en el caso de rojo fuego y verde hoja, a la bestia legendaria, depende de Pokémon que hayas elegido al comienzo. La verdad es un aspecto que me gusta mucho. Otro juego es The Legend of Zelda Minish Cap. Estaba grabando los videos para YouTube, no sé si te acuerdas, Pedro, pero lamentablemente perdí la partida. Sí, y pues lo volví a comenzar y voy a intentar llegar hasta donde me queden los videos. Okay. Y pues voy a seguir subiendo. Bueno, espero, si tengo algo de tiempo. Sí, porque estaba chévere. Si tengo algo de tiempo. Pero en sí, ahorita estoy tratando de avanzar hasta donde me quedé. De hecho, creo que tengo un video que no he subido, por falta de tiempo igual, que es donde se entra la región inexplorada de Tabante y se consiguen las botas de Pegaso. Igual volví a comenzar el Pokémon Edición Rojo Fuego, lo estoy comenzando de nuevo, ya como por octava vez. Ay, mi madre. Pero que tú borras el file y lo vuelves a empezar de cero, o es que tú puedes continuar donde mismo te quedaste, por ahí para abajo. Una vez que acabas puedes continuar, pero después de cuando lo termino, como a los, no sé, de 6 meses, borro la partida y la comienzo de nuevo. Ah, ok. E igual he estado con Pokémon Esmeralda, que es mi juego favorito de Pokémon para Game Boy Advance. Salió, si no mal recuerdo, en el 2005. Aunque yo no vine a jugar hace unos años, pero la verdad es mi juego favorito de Pokémon. De hecho, el que me enganchó es una precuela, por así decirlo, aunque es la misma historia, que es el Pokémon Zafiro, que salió en el 2002. Ese fue el que me enganchó porque yo antes no le veía o sea, no me llamaba la atención Pokémon, se me hacía, en general los RPG se me hacían aburridos, pero, o sea, eso lo cambió, me gustó bastante el aspecto del juego y todo eso, y de ahí me fui pasando. Igual he jugado el Super Mario RPG, he jugado Final Fantasy, por ejemplo, prácticamente Pokémon Zafiro fue el que me enganchó a los RPG. Ok, nítido, nítido. Y bueno, pues, solo eso he estado jugando, porque últimamente he estado con muchos proyectos en la escuela y ya sabes, es un desmadre. Un desastre. No está fácil. Sí. Claro. Bueno, Osmask, ¿qué es la que hay? Cuéntanos qué es lo que ha pasado en tu vida. Yo he estado jugando todo este tiempo, bueno, casi todos los días juego Minecraft. No voy a hablar porque siempre en todos los podcasts digo lo mismo. la versión de Xbox 360. Y compré de Wii U Train 2, que está brutal. Y como dice Vidium en... Como dijo Vidium en el podcast pasado, ¿cómo te digo? Los visuales... demasiado, he jugado como unas tres partes o cuatro, no he jugado mucho porque me quedé estancado en un sitio ahí, porque no sé qué hacer, pero el juego de verdad que está excelente. Hay una parte que bueno, que necesitan los tres, porque tienes que subir el bloque a un sitio, usar la ladrona para treparte, y cuando estás arriba hacer algo, entonces abajo está el caballero y tienes que romper una pared, y sería bueno jugarlo de online de tres personas, ahora que sacaron el update. Para eso, sí. Porque de verdad que el juego está... jugarlo solo está fuerte. Un cerebro no es muy bueno para este juego. y menos el mío, que a veces yo me pongo estoy un poco malo. También descargué Nano Assault Neo, que el de... La verdad que tú no habías jugado el de Wii U todavía. El de Wii U no lo he jugado, yo jugué el de 3DS. Y el juego está demasiado. Te lo digo, está demasiado. Yo lo jugué en el Gamepad, pero me puse a jugarlo en el televisor porque... gráfica se ve salvaje. Y está un poco difícil, hay unas partes que está un poquito jodona, por decirlo así. Pero el juego está interesante. Mighty Sweet Force... También lo tengo. Ese juego está bien tripioso, ¿verdad? Que el juego está bien chévere. Yo estoy como por las 7 o 8 por ahí más o menos, me quedé estoqueado ahí y no he vuelto a meterle caña. Yo estoy como en la 12 y de verdad que cada vez se pone más complicado. Tú juegas al principio y tú miras cuando cambio los bloquecitos y tal, pues te juegas fácil. Pero hay unos que tú te tienes que trepar encima de los bloquecitos. ¿Qué fue eso? No, yo diciendo Acho, que está bestial porque se desaparecen y tienes que estar en el aire para aparecer los otros, algo así, ¿verdad? No, pues hay unos que dan como vueltas. Entonces tú tienes que quedarte parado y brincar y activar el otro para que todos queden igual y bien salvaje, y de verdad que se pone un poquito difícil. La música está chévere, se ve demasiado también las gráficas. Un poquito comedia ahí, las presas esas que tienes que ir a coger y eso, en cada parte de mi cómico. Y por último, lo de 10, dame a coger el aire. Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Oh, God. Respira, coge aire. Ay, Dios, mi lengua. Tiro tres veces más rápido. Bueno, Final Fantasy, ya todo el mundo sabe que es un RPG. Pero tiene una mezcla de Golden Sun con Ys. Y hicieron, bueno, mira, vamos a hacer esta fusión, vamos a coger a Golden Sun, vamos a coger a Ys, vamos a unirlo, y ahí salió este juego. La música está demasiado. La gráfica y no es como estos RPG como estaban hablando, que tú tienes que esperar para atacar y eso. No, aparece el jefe, tú empiezas a darle golpes. Las magias, eso sí, las magias son como las de los juegos de... ¿cómo te digo? De estrategia. Tú tienes que apretar un botón, entonces mover el circulito para llegar a donde el jefe. Es un poquito de jodón, porque a veces cuando tú mueves el circulito para atacar, tirar la magia, ya el jefe está encima de ti dándote cantazo. Y se vuelve un poquito difícil, pero el juego está excelente. Y creo que este es una secuela de Ring of Fate, también de 10, porque yo jugué Ring of Fate, no jugué mucho. Y es un chamaquito, tiene como, yo creo, como 6 o 7 años. Y en este juego empieza, pues, un ritual de mayoría de edad. Y es el mismo personaje, porque es la misma cara, el mismo nombre. Y tendría que jugar el Ring of Fate para seguir pero no, de verdad que no hace falta, porque habla muchas cosas del primer juego. Y el juego de verdad está brutal, ahí está el nombre, no lo voy a repetir porque me canso. Y eso es lo que he estado, jugando toda esta semanita. Dilo. ¿Qué pasó? ¡Que lo diga! ¡Que diga el nombre! ¡Ay, andito! Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Se trabó. Me trabaste ahí. Final Fantasy Black Panther. Póngale el tanque oxígeno ahí al viejito. Ahí voy otra vez. Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Se la madre, no voy a decir más nada. Dale, Pedro. Bueno. Ay, señor, si se muere Osma, se nos muere. No, yo no fui que tosí. Bueno, vamos a lo que yo he estado jugando. Lo más reciente que he estado jugando, obviamente, pues como habíamos estado hablando ahorita, Zombie U, pero no voy a entrar en mucho detalle porque voy a hablar eso ahorita con Ángel. A contarle lo que me sucedió más rato, pero eso lo contestamos ya mismo. Otra cosita que estoy jugando fue que aproveché la extravagante venta de Balloon Fight por 30 centavos. Yo lo compré también. No lo podía dejar pasar. Sí. Nunca lo había jugado en mi vida. Y al principio, cuando empecé a jugarlo, como que, esta porquería, qué sé yo qué. Y los otros días, déjame darle un brequecito de nuevo. Y empecé a jugar y pasé parte. Y otra, está bufiado, espérate. Y no está tan mal, fíjate, no está tan mal. Lo bueno que tiene es que de ahora en adelante, como ahorita vamos a estar hablando de lo de Nintendo Direct, tú puedes grabarlo como hacen el 10, los juegos que tú los puedes grabar en cualquier momento. El 3DS. Sí, en el 3DS, o sea, que tú tienes los juegos que ahora de la consola virtual, que tú puedes grabarlo en cualquier lugar, en donde quiera que tú estés, le das a la pantalla, el Save Stage ese que le llaman, pues tiene esto mismo, así que mejor todavía. Estuve jugando ese y yo dije, fíjate, como yo nunca lo había jugado en mi vida, yo dije, adiós, párate, esto se parece a el Balloon Trip Bridge ese que está en Nintendo Land. Y efectivamente, el de Nintendo Land es un remake prácticamente de Balloon Trip, que viene siendo como un... Es un juego aparte, porque cuando tú juegas Balloon Fight es de una forma, cuando tú juegas primero es como... Después tiene... O sea que los juegos antes tenían A, B y C, que si es más fácil o más difícil, que sí que... Pues el A... Es el normal de una persona, B de dos personas y el C viene siendo Balloon Trip, que es tú cogiendo los globitos y qué sé yo, y si te acercas mucho al agua sale el pescado y qué sé yo. Pues ese es como el de Balloon Fight ese, tú primero tienes que coger 30 o 20, yo creo que son, y 20 balloon primero, y después se convierte en de otro color y tienes que coger 20 más, así que tú pasas la parte en el Balloon Fight ese que está en el... En el Wii U, que ese juego es de NES, o sea que... Exacto. Era así, uh-huh. El gameplay era así, ese era así, es el de Nintendo Land también. El de Nintendo Land, yo sé que tú vas pasando, es como, te lo divide así como por día, ¿va? Que si por la mañana, que si después por la noche, que si día 2, así, okay. Te va como que por día, está bufiado, mano. Okay. Y eso te iba a decir, mano, tacho, si tienes break, abre el juego, porque él tiene el juego de Nintendo Land y no lo quiere abrir todavía. Pero está bufiado porque, cacho, ayer estuve jugando, otro que no está aquí en mi lista de los que iba a decir, pero anoche vino el sobrinito mío y nos pusimos a jugar el de Metroid, que está nítido, mano. O sea, tiene dos o tres jueguitos buenos este Nintendo Land. El de Ninja Castle, que tú tirando las estrellas ninja, está nítido, de verdad que Nintendo Land está nítido, de verdad que sí. Pues entonces, el otro que estuve jugando fue el de Professor Layton y... La Miracle Mask. Estuve jugando un ratito porque nunca lo había jugado en mi vida. Nunca he jugado ningún juego de Professor Layton. Y este me lo regalaron. Y dije, contra, pues déjame probarlo. Y no jugué, yo creo que como una hora, como mucho. Pero casi toda esa primera hora es historia, hablando, que sí, cómo se juega, que sí, esto, que lo otro. Y resolví como dos acertijos solamente. Sí, porque casi todo se fue en la historia y presentándote cómo se juega y toda la cuestión. Casi la, es lo que te da como el tutorial. Hora, es correcto, sí. El juego de verdad que está bufiado, especialmente mi esposa, la que dice que no es gamer. La tengo al lado, por eso es que lo estoy diciendo. La o sea, gamer de closet. Pues da la casualidad que lo está jugando ahora mismo, pero eso el jueguito de verdad que está fuerte cuando te tira los pozos, eso que tienes que sentarte a pensar de verdad. Y ella a veces nos los ha tirado a nosotros. Calla boca. ella nos ha tirado, nos ha tirado a nosotros el puzzle a mí o a Nuki, y nos ha tirado para ver si nosotros podemos hacerlo. Y hay a veces, hermano, que estamos ahí, dale que es tarde, pero de verdad que están tan bien buenos. Yo por poco no paso el tutorial, imagínate. Está gozando porque acaba de pasar uno. No, no, no. ¿Usted tiene este mismo, el de Miracle Mask, o ustedes tienen otro? No, o sea, ella prácticamente los tiene todos. Vaya, que sé, yo se los ¿sí? regalé. Se los regalé cuando, o sea, que yo les regalé a ella de Navidad el 3DS, el XL, para que soltara el mismo. Y entonces, pues, le llegué a regalar el juego. Y entonces está ahí, espetada, que no lo suelte, y dice que no es gamer. Usted era peleándome diciendo, llevo 2 semanas que no lo juego. Yo no se lo creí en ella misma. Deben de ser una sección ahí, Mr. y Mrs. Bidding. Bueno, eso es lo que está jugando mi gente hasta el momento, así que nada, vamos para una pequeña pausa y regresamos con Nintendo en directo. Amigos de Nintendo Fanboy, mi nombre es Iwata, yo soy el presidente de Nintendo. Vamos a celebrar Nintendo. Se supone que hablo en inglés, pero en inglés mío yo no lo entiendo. Me dijeron que en el último video dijimos, en vez de Zelda, dijimos Cerda. ¿Por qué se ríe? O sea, es que yo... ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay! Sí, se me tira la salsa. Yoshi, tírale, Yoshi, tira. We are here at the Nintendo Direct, and we are going to talk about the features, and... yo no me entiendo. Búscate a otra persona, vamos a buscar a otra persona que hable español. Yo soy presidente de Nintendo. Nos vemos, Iwata. Iwata, fuera, Iwata. Sácalo por helicóptero. Sácalo, Arnold. Bueno, chicos, vamos a arrancar esto aquí y vamos a ver qué ustedes opinan. qué pasó ahí con este Nintendo Direct, que trajo mucha, yo no sé, como ustedes, muchos de ustedes no lo habían escuchado hasta hoy, que yo lo había dicho hace un par de días que lo escucharan, pero yo lo vi ayer. Ha habido una pequeña controversia, no controversia, sino que cuando ese Nintendo Direct salió, hubieron unos par de personas que dijeron, eso es Nintendo que está desesperado porque está todo el mundo, no están vendiendo, y sacaron ese Nintendo Direct, que esto que lo otro. Otros dicen que Nintendo sacó los cañones de Vaporware. No sé si ustedes saben lo que es Vaporware, pero el tipo se refirió con Vaporware este tipo de juego que tú lo anuncias pero nunca más sale, ¿sabes? Hay ciertos juegos que se han anunciado y que nunca ha salido. Y eso fue una pequeña controversia donde los trolls de Nintendo cogieron y atacaron a toda esa gente. Y después, especialmente estoy hablando de Chris Kohler, que es el más, creo que ese fue el más duro que le dieron. Y que me está raro a mí y a mucha gente le está raro porque Chris Kohler, él es de Wired, pero él es un fan bestial. El tipo sabe de Nintendo mucho más de lo que yo podría saber y mucha gente en la industria sabe. El tipo es un nerd de Nintendo. Y mucha gente se pregunta, pero ¿por qué dijo un comentario así, siendo un tipo que sabe tanto de Nintendo y no simplemente que sabe porque sabe, sino porque también tiene respeto por la compañía, le gustan los juegos de Nintendo y todo eso? Así que han habido un par de cositas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Vamos a empezar por nuestro invitado, que siempre está fastidiado porque los invitados siempre van primero. Ángel, ¿qué tú opinas de esta cuestión? ¿Eso fue una estrategia desesperada o simplemente, qué tú crees que pasó ahí? Ok, te voy a decir. Nintendo se está defendiendo de la gente que dice que el Wii no tiene potencial, que el Wii U no tiene potencial. Porque eso es lo que está diciendo desde que el Wii U salió, es lo que dicen, que si no tiene potencial, que si cuando salga el PlayStation 4 o el Xbox 720, como se vayan a llamar, va a quedar estancado porque no va a ser igual de poderoso. Pues entonces, pues, ellos tienen Nintendo, como todos sabemos, tiene su alma guardada siempre, porque ellos no dependen de third parties para estar bien. O sea, ellos nada más con los juegos de first party que tienen de ellos pueden matar la liga. Y eso es lo que sucedió. Pues dijeron, pues vamos a decir lo que tenemos en la manga de una vez, para que se dejen de estar troleando el Wii U, porque ya tienen que estar hartos de lo mismo. Que si el Wii U no tiene, que si el Wii U no tiene potencial, que si va a morir, se va a quedar atrás cuando ya salgan las nuevas consolas de Sony y Microsoft respectivamente. Y fue, como quien dice, defensa, sí, porque se tienen que defender de lo que le están tirando, porque hay mucha gente, pero son cosas que ya se veían venir, porque todos sabemos que para toda consola de Nintendo va a venir Zelda, va a venir Mario Kart, va a venir Mario, los juegos First Party, que son los Smash Brothers, que son los juegos first party de Nintendo, que siempre salen en todas las consolas de Nintendo y que son las que le dan a Nintendo el poder. Porque ahora mismo los juegos que hay third party ya los tenían en otras consolas. Y los juegos, como quien dice, el único juego que salió en launch hasta ahora es Zombie U, que le daba, que le dio el lo que, sí, como el empuje. El empuje a lo que Nintendo viene a traer con el Gamepad. A lo que Nintendo se refiere para que los developers usen el Gamepad para cosas diferentes. Que no sea tú ver el juego ahí solamente. O sea, si tienes eso que Nintendo te lo dio para que tú bregues con él, para un feature adicional a lo que tú estás viendo en la pantalla, o sea, cómo funciona el Zombie U, tú tienes aquí tu mochila, tienes tu mapa, y estás viendo en tiempo real, si te metiste a ver la mochila, pues entonces lo estás viendo en la televisión y en el Gamepad. Y los developers hasta ahora pues no han explotado el potencial de lo que es el Gamepad. Los third parties, o sea, Nintendo ya va a empezar a explotar el potencial del Gamepad con los juegos third party de ellos. O sea, ya los anunciaron, vamos a tirar Zelda, vamos a tirar un remake de Wind Waker, y tenemos este RPG que viene de los que hicieron The Last Story, y el juego ese de Wonder 101, Bayonetta, ya sabes, de todos esos juegos que hablaron en Nintendo Direct, que son los juegos que vienen pues a explotar la potencial del Gamepad y del Wii U. Yo pienso que también fue por la cuestión de que ellos no tienen juego en enero, o sea, en febrero y marzo. Y para que la gente, o sea, miren, tómenlo con calma, no se desesperen, que de febrero, de marzo para acá abajo lo que viene es Cañín que mono. ¿Sabe? Y si escucharon el podcast anterior, la lista que nosotros dimos de juegos que vienen en marzo está salvaje. ¿Sabe? Lo único que sí que yo encontré que está un poquito chabón es que hay muchos juegos buenos en las mismas fechas, bien cerca uno de otro. Se va a poner a... Se va a poner a pensar cuál me llevo, cuál, tú sabes. Eso afecta el bolsillo de uno. Y a Nintendo le interesa eso. No, pero y la consola lleva solamente 2 meses, casi 3 meses, así que cogerlo con calma. Sí, la gente se olvida de que las otras consolas también han sido así, que no han tenido montones de juegos en salida y que tú sabes. La gente se olvida cuando salió el PlayStation y el Xbox, cuando el Xbox se quemaba por los 4 o 5 de cada 10 que sacaban a la venta. Los PlayStation, el laser se le dañaba con la primera actualización. El lente. Pues a mí me pasó lo mismo. Y que la gente tampoco se da cuenta de que... yo te voy a decir de Zombie U. Zombie U es un juego que pasó en un juego de launch. Estuvo mejor que cualquier juego que salió en el launch del PlayStation 3 y en el launch del Xbox 360. Eso es realidad. Sí, porque yo no... casi siempre... Y además, yo tengo entendido que el Wii U solamente está usando el 40% del gráfico. Con los juegos que tiene ahora. Hoy mismo yo estaba leyendo un artículo de eso en Nintendo.com. Que ellos están diciendo, nosotros los kits que nosotros les dimos, esos son los kits de ahora, ¿sabes? La gente se cree que Wii U no tiene potencial, pero la gente no sabe que todavía eso, los otros kits que vienen de nuevo, pronto por ahí, van a estar a la par con las consolas nuevas que vienen ahora. Así mismo lo dijeron. Así mismo va a ser, o sea, una vez que salgan las consolas nuevas. ¿Tú te crees que ellos iban a invertir tanto dinero en este nuevo sistema sabiendo de que ya los sistemas que están vigentes ya llevan 5, 6, 8 años que ya, pues, ya tú ves que están pensando en traer las nuevas? ¿Tú crees que ellos van a sacar, pues vamos a sacar un Wii que sea HD para estar a la par? No, o sea, ese sistema, una vez que esas consolas salgan, Nintendo viene y saca la carta más grande que ellos tengan, la van a sacar, y con una actualización de sistema y todo eso, ese sistema va a subir. Algo que me molesta también es que siempre critican al Wii, que si más Zelda, más Mario, pero ¿qué va a sacar el PlayStation y Xbox? ¿Más God of War? ¿Más Call of Duty? ¿Más Gears of War? ¿Más Halo? Es lo mismo, ¿sabes? Pero ver acá, sus compañías tienen sus juegos exclusivos. Okay. Pero que es lo más que estaba haciendo los demás sistemas, y lo que están haciendo ahora, todo lo que da, son remakes en HD de juegos super viejos. O sea, ¿cuánto vamos a ver que hay un montón de gente? Ahora van a hacer un remake de Wind Waker, pero ven acá, ¿cuántos remakes no hay en HD, en PlayStation y en 360? No, la típica, otro Mario. Pero ellos están haciendo un Mario por cada consola. Pero es que se vende. ¿Cuánto Gears of War hay en Xbox 360? 4. ¿Cuántos Halo hay? God of War, hay una misma consola. 4, son como 7, yo creo. Pero sí, fíjate, God of War sacó la colección de los primeros 3 juegos, y después sacó la colección de los juegos de PSP, y después ¿qué hicieron? Pusieron las 2 colecciones juntas y sacaron otra colección más. Y ahora te están vendiendo el bundle con God of War Ascension y los otros 5 juegos. Pues es lo mismo, o sea, es que la gente la ha estado tirando a Nintendo desde el GameCube para acá. Porque, que si no es, el sistema no es para los hardcore, es más para los nerds chiquitos. Y tú sabes muy bien cuál es la definición mía de hardcore. El hardcore gamer no es aquel que se sienta a estar jugando shooters todo el tiempo. Porque eso no es el hardcore. Hardcore es el que sabe uno de la historia de los juegos, sabe de dónde proviene cada juego y ha experimentado todas las ramas del videojuego como tal. Ahora, volviendo a hablar de lo de Nintendo Direct, sé que mucha gente va a... Sí, vamos a volver al tema. Mucha gente va a hablar de esto porque yo me di cuenta de mucho de lo que... Igual él se estaba disculpando demasiado. Y mucho de lo que la gente está hablando ahora mismo de Wii es que ahora mismo, después de la ventana inicial del launch, no ha salido más nada. Y hay mucha gente que dice, mira, yo espero que saquen más, porque en verdad ya me estoy aburriendo con lo que hay. La cuestión es que, hello, por ahí viene E3. Uh-huh. Por ahí viene E3. Y Nintendo, para mí, en los últimos 3 años, Nintendo ha estado tirando pero fuerte en E3. Cuando tú vienes a ver PlayStation, cuando vienes a ver 360, pues sí, muestra una cosa. El año pasado, en la presentación de PlayStation fue un desastre. 360, pues, más o menos. Pero, o sea, Nintendo cada vez, durante estos últimos años, ha estado dando, pero fuerte. Y ahora... Y con todo eso, la gente se queja porque... No sé si escucharon una vez cuando Reggie dijo, no sé si fue el año pasado, que dijo, ¿sabes? Con todo lo que nosotros anunciamos, y de verdad que ustedes son difíciles de complacer. Sí, sí. Pues si te pones a ver, son todos aquellos que son los supuestos hardcore. Que si te pones a ver, lo único que hacen es estar metido en Call of Duty, en Halo, y de ahí no salen. Uh-huh. Entonces, tú le pones un juego de Mario, ay, pero eso es para el chiquito. Pero vamos a donde Ángel, porque Ángel se había quedado en lo que diciendo que era lo que le había gustado de... Perdóname, Osmas, ¿qué te iba a decir? No, está bien. Que nos quedamos ahí con Ángel, que nos iba a decir también qué era lo que más le gustó de la presentación como tal. Ok, lo más... Después de esa intro. Esa excitante intro. Lo más que me gustó de Nintendo Direct, Bayonetta y The Wonderful 101, porque... Ahora mismo Platinum Games son mis desarrolladores favoritos. Me gustó que a pesar de que la conferencia empezó como empieza siempre, con Iwata hablando de el Miiverse, que ya yo pensé que venía con lo mismo otra vez. Porque si han visto los últimos Nintendo Direct, siempre ha sido lo mismo. Iwata empieza y habla como media hora del Miiverse. De una cosa, habló 10 minutos, no te creas. Entonces, y yo dije, ay, Dios mío, no me digas. Pero cuando empezó a soltar bomba, wey, el jueguito este de RPG, que es de Monolith Soft, que es de los que hicieron Xenoblade, sí, pues señor. Se ve súper interesante. Estuvo bueno que enseñaron gameplay, demasiado, eso, uh-huh. Eso le quedó bien buena. Y el jueguito este de que es cross de Fire Emblem y ¿cuál era el otro? Shin Megami Tensei. Eso se ve. Que eso sí que va a ser un palo. Y en Japón ese juego va a ser un palo, porque esa gente son locos con esas dos franquicias. Y esa es la orden del día, estar mezclando ahora mucho las distintas franquicias. Iwata dijo que este era solo el comienzo de los crossover. Uh-huh. Entonces, yo quiero más, yo no sé tú. Entonces, por supuesto, pues el anuncio de Wind Waker, que va a salir en HD, ese es uno de mis Zelda favoritos. Y me encantó esa buena noticia, porque vamos a poder jugar Wind Waker otra vez en HD, con el gamepad y todo eso, bien chévere. Me imagino que le pondrán una y otra cosa ahí en funcionalidad con el gamepad. Y por supuesto la notición, un Zelda nuevo en HD, que como dicen, como después al otro día o a los par de días dijeron, que confirmaron que no es nada de lo que vimos en el E3. O sea, que es completamente diferente. O sea, no sabemos nada del Zelda. Eso. Nuevo HD, o como se llame, Zelda U, no sé cómo se va a terminar llamando. Yo espero que no tenga la U envuelta. Ah, pero no. Ellos confirmaron que no era nada de lo que vimos en el video ese, que no era igual, que el juego cambió en todos los aspectos después de que ellos tiraron ese video. O sea, no sé con qué vienen ellos. Oye, Ángel, y por supuesto en E3, que van a enseñar ya. Ajá, dime. ¿Qué tú crees, el que el juego de Zelda para el Wii U sea más oscuro de lo que ha sido en algún momento? O sea, que como mayor o Twilight Princess. Exacto. O mayor. Porque ahora mismo Skyward Sword fue bien colorido y todo eso, pero a lo que me refiero es que no sea en cuestión de los colores, sino que sea en historia. sea un poco más maduro, exacto, más adulto, más oscuro. Yo creo que ellos se van a tener que tirar por ese renglón si quieren atrapar a la gente que ya estamos acostumbrados a esos juegos. Que yo no, porque yo puedo jugar un Zelda como The Wind Waker o un Zelda como Ocarina of Time y no me va a molestar porque me encantan. Pero hay gente que. La pregunta, ¿lo acabaste? ¿Cuál? Oh, ¿verdad? Wind Waker. Pedro, ¿qué pasó? Waker. Ajá. ¿Seguro? Pedro, no. Pedro, ¿cuántos has terminado? Eso fue hace tiempo. No, a Pedro, ¿cuántos celdas has terminado? Déjame ver. Alguno. Link to the Past y... yo creo que a Link to the Past, no estoy seguro. No prometo nada. Claro, no terminaste ni Ocarina of Time ni nada de eso. Nada. Yo te voy a decir algo. Yo se lo he dicho a los muchachos. A mí lo mío son los juegos de acción. Eso es lo mío, juegos de acción. Tú me das un RPG y ya cuando llega como a las 15 o 20 horas ya no puedo más y ya, hasta ahí llegué. Me canso, después de 20 horas no puedo jugar más nada, no me gusta, me canso. Pregúntale a Nuki, que Nuki nunca había jugado un juego de Zelda hasta que yo lo obligué a que jugara el de Twilight Princess. Twilight Princess. Que lo vino a jugar en el Wii. Yo, siéntate a jugarlo para que tú veas. ¿Y cómo terminaste? Llorando. O sea, primero que al final me dejó llorando porque, o sea, ¿cómo se fue Midna? Yo le cogí un cariño a Midna durante todo el condenado juego. O sea, al principio yo decía, pero esta condena maldita sucia, porque pues da la casualidad que estoy en la parte esa que tú estás como en forma de lobo, atrapado en una jaula. Entonces yo no sabía cómo salir. Entonces ella dice, ella ir riéndose, busca ver cómo puede salir de ahí. Si tiré el Wiimote, o sea, no lo tiré, ¿verdad? Pero como que hizo un movimiento así brusco yo. Y entonces ahí fue que hizo Link y le dio la caja. Y yo, en freaking serio, por aquí es que tú tenías que salir. Y no me pudiste haber dicho eso. Desde ahí. Entonces, después como que fui jugando el juego, le cogí cariño y o sea, era como de todas las noches. Después de que yo, o sea, venía de la universidad, terminaba con mi nene de tutoría trabajando, toda esa madre. O sea, rápido, ponía este Twilight Princess. Macho, mano, qué juegazo, en verdad. Yo por eso me quedé. Y entonces, después de que lo terminé, lloré cuando Midna se fue. Yo me quedé como que, fíjate, mano, ¿cómo yo me pude haber perdido en tantos juegos de Zelda? O sea, ¿cómo yo me...? Exacto. ¿Jugaste algún otro después de ese? Los he comprado, porque tengo Skyward Sword y tengo Ocarina of Time en 3D, en 3DS. Pero no me he puesto a jugarlos todavía. Estoy pensando darle al de Ocarina of Time cuando termine el Chrono Trigger. Minish Cap, que yo se lo pensé, que mi esposa es la que lo tiene. Pues mi esposa es otra que es fanática de Zelda. Y no es gamer, exacto. Gamer, thank you. No es gamer. Y ella le prestó el de Minish Cap. Y Minish Cap fue uno que yo me senté, mano, y le di paleta. Y de verdad que. Y él empezó, pero como que no le cogió el gustito y todo eso. Y entonces dejó de jugarlo hasta que cayó con Twilight Princess. Exacto. Y volviendo a Ángel. Sí. Ok. y la noticia de que ya Paddy Tree van a tener video, o sea, gameplay de los juegos Mario, Mario Kart y Super Smash Bros. Oh, yes. No, pero de Smash Bros. no dijeron que era gameplay. Sí, yo creo que sí. No era un trailer para jugar, un demo. Era todo. No. Sí, un demo jugable. Él dijo que para E3 iban a tener demos jugables de todos ellos. Por esos tres juegos de Mario, Mario Kart y Super Smash Brothers. Pero como sea, alguno de nosotros está mal, porque acuérdate que el inglés de Iwata está del mero. yo estoy casi seguro que yo escuché en otros podcasts que él dijo screenshots de Smash Bros. Entonces después el que está trabajando en el juego dijo que no, que al menos iban a tratar de tener un trailer, no dijo juego. Pues, solo más, La cuestión es que si me equivoco, perdóneme, pero eso fue lo que yo escuché estos días en un podcast. Por lo menos ninguno de nosotros vamos a estar allí, así que... Exacto. lo sabremos por televisión. Y de aquí allá me pego, si de aquí allá me pego en la loto, vamos, sonido fanboy para allá. No creo que va a pasar. Nos vamos todos para allá. Que Smash Brothers, yo no soy fanático de Smash Brothers. De todos los juegos que él anunció, el Smash Brothers es el que menos me interesa. Pero fíjate que viene tanto para el Wii U como para el 3DS. Yo lo voy a comprar. Ahora, me pregunto, ese juego, porque ellos habían mencionado la integración de 3DS con el Wii U, ¿tendrá la misma facilidad que tiene PlayStation 3 con el casi difunto PlayStation Vita para poder jugar el otro? Casi, yo pensaba que estaba muerto ya. Él está todavía con Life Support. Tarilla, Life Support todavía. Tiene muerte cerebral. Personal de Golden lo revivió un poquito. El que lo va a revivir un poquito va a ser el Monster Hunter. Ah, sí, ese no, sí. Es que Monster Hunter yo creo que va a salir para Wii U nada más. No, pero viene uno para. Exacto, viene para Vita, el pero. 4, que... Estamos hablando del 4. Ah, del 4, ok. Si Monster Hunter no lo levanta, eso no lo resucita a nadie. Yo no soy muy fanático de Monster Hunter, pero sí, eso tiene un cult following. Sí. Vamos con Vivian, ¿qué fue lo más que te gustó por ahí de eso? Bueno, me gustó mucho lo que es la integración de Miiverse. Sí que sé que él habló como loco de Miiverse, pero me gustó la forma en que ellos están llevando, porque las cosas que él está enseñando de Miiverse que tú puedes hacer ahora en el Wii U eran cosas que yo quería hacer tanto en el Wii como en el 3DS, que no me daba esa facilidad de poder comunicarme con demás personas. Está bien nítido la forma en que te lo presenta en cuestión parecido a Facebook, donde tú dejas los mensajes, donde hay videos, tú puedes hacer posts de distintas cosas. Esa integración pues se está viendo bastante buena. No es la gran cosa, pero se ve buena. Lo otro, obviamente, Bayonetta. Oh, Bayonetta, ese vaya. Juego, ese juego cuando llegue va a partir por la mitad a medio mundo. Y la mayoría de la gente que yo no quería el Wii U, van a terminar comprándose el Wii U por ese juego nada más. Ya tú vas a ver que mucha gente va a comprar por ese juego nada más. Esa colaboración entre Platinum, Sega y Nintendo, ¿sabes? Ese juego va a partir. Entonces, con todo eso, yo espero, ya que ellos hablaron de juegos nuevos de Mario en 3D, a mí me encantaría ver un juego de Mario y Sonic, pero en aventura, no la contrariación esa de las Olimpiadas. ¿Tú te imaginas eso? Sí, sí. Que tú pudieras coger a Mario y que Mario cogiera algún power-up donde se disfrazara de Sonic y pegara, dar vueltas o hacer los poderes que tiene Sonic, o que Sonic pudiera coger la flor de fuego y cuando se hiciera bola estuviera disparando fuego a todo lo que da. ¿Te imaginas eso? Está bueno el sueño, pero yo no creo, muchachos. Es que eso es lo que deberían de hacer. Si Sega es inteligente, pueden hacer una aventura distinta, pero no creo que como que en el mundo de Mario, ¿verdad? Como que... La cuestión es que si Sega es inteligente, lo hace. Porque especialmente yo soy bien amante de Sega. Y Sega, el Sega de ahora, parece que no le importa la historia de ellos. Parece que no le importa la compañía. Porque Sega se está yendo un poquito a poco, se está cayendo. Sí, yo espero que Nintendo la compre en algún momento. Ah, no, compre la franquicia de Sonic. No, pero hermano, es que si hubiera un crossover del mundo de Nintendo con el mundo de Sega, de los personajes viejos, eso sería un palo. Sería un palo y exclusivo para el Wii U. ¿Y alguna otra cosita o seguimos por ahí? No, síguelo por ahí. Nuki, ¿tú lo viste también? Sí, yo lo vi. Porque yo sé que hay algo por ahí que te tiene que gustar a ti. Bueno, sí, más o menos lo que hemos dicho, en verdad, o sea, de que... Megami Tensei, ¿te interesa? Sí, o sea, yo voy a chotearme, no he jugado mucho, en verdad no he jugado ninguno de los juegos de Shin Megami Tensei. sí, le tengo el ojo pegado a Persona, los de Will Survivor y todo eso, pero no he jugado ninguno todavía. Énfasis en todavía. ¿Y en Fire Emblem tampoco? Fire Emblem tampoco lo he jugado, pero o sea, les tengo el ojo pegado. Pero eso sí, o sea, lo que es Bayonetta 2, soy súper fanático de Bayonetta 1, o sea, me encantó el juego por completo y estoy loco porque salga el 2. ¿Tú crees? ¿Saldrá esa chica en Smash Bros? Contramano, si me la ponen en Smash Bros. O sea, si me la ponen de calle, o sea, Smash Bros. Que me lo voy a conseguir, porque me lo voy a conseguir. Pues a mí me encanta ese juego, o sea, pero si me la ponen, chacho. Pues, ¿qué más? Bayonetta 2, The Wonderful 101. Vi el footage, o sea, vi los videos y eso. No entendí muy bien qué clase de juego es. Se ve interesante, pero está como sí. Que... se ve raro, como que no entiendo, yo tampoco entendí muy bien cómo es el juego. Pero, ¿cómo se dice? O sea, no entendí muy bien qué era lo que estaba pasando en el juego. O sea, yo sé que es como que team-based o algo así, porque pues, en base de equipo o algo así, pues son como que todos los muñequitos jugando a la vez. Y es un juego bien brutal lo que está pasando, pero me interesó a la vez. Yo como que, espérate, yo quiero ver más de este juego. Como que ¿qué más? Es que en verdad yo fui para la parte del juego, ¿verdad? Porque la cuestión esa de Wii U, los updates y todo eso, como que, ¿verdad? No. Voy a ser sincero, yo soy bien antisocial cuando se trata de estas redes sociales y cuestiones. Pues esa cuestión de Miiverse no me interesó mucho, pero los juegos como que Wonderful 101, Bayonetta 2, Smash Bros, pues lástima que no pusieron como que un video, una foto por lo menos, ¿entiendes? Pero, ni modo. Pero fue pronto. Inclusive, el muñequito de Wonderful 101 también puede estar en Smash fácil. Por favor, sí, hecho, estaría gufiado. ¿Qué más? El juego de Yoshi de estilo Kirby. Estilo Kirby Epic Yarn. Epic Yoshi. A mí Yoshi, me encantó Kirby's Epic Yarn. O sea, a mí no me importa que, o sea, que Kirby no soquea. a mí no me importa, o sea, que Kirby lo hayan cambiado. O sea, no me importa nada. O sea, a mí ese juego, por más que hubiese sido bien kid-friendly y toda esa madre, a mí me encantó. Yo lo jugué por completo, o sea, le saqué el 100% y en verdad que el juego estaba gufiado. Y mi esposa lo vio y se volvió loca. Tacho. Pues cuando yo vi ese de Yarn Yoshi, yo, espérate, esto es igualito que el de Kirby, este es el que va. Tacho, ese, el de Shin Megami Tensei con Fire Emblem. No, y entonces la cuestión que también vieron de Fire Emblem para 3DS, que lo estoy viendo y se ve interesante también. Pero básicamente eso, Legend of Zelda, el remake, pues Wind Waker yo nunca lo jugué, ¿verdad? Pero estaría confiado jugarlo en HD. Yo lo tengo, yo te lo presto para que lo juegues. Necesito control y memory card, ¿sabes? Porque todavía no tengo. Yo tengo. Acuérdate que Wii yo lo tengo, pero o sea, no tengo nada de GameCube. No hay excusa, yo lo tengo. Está bien, tráelo. Pues nada, y entonces como que el de Monolith ese, que pregunto, ¿cómo se llama ese juego, anyway? Monolith Soft, tiene nombre, se llama X. Es verdad, como que X. Monolith Soft, algo así es el trailer. No, porque Monolith Soft es la compañía. Dice Monolith Soft trailer, algo así. No, lo único que ellos el único tip que ellos te dan es la X, que quiere decir que viene de la serie de Xenogear o Xenoblade. Tranquilo, que yo voy a hablar de eso. Pues como que yo lo vi, ¿verdad? Y se vio como que Final Fantasy-ish. Te voy a ser sincero. O sea, yo viéndolo, yo pensaba que era un juego nuevo de Final Fantasy, para decirte la verdad. ¿Y qué te pareció lo del mecha? Como he estado viendo también videos de eso de Final Fantasy Versus 13, que ellos también integran la cuestión del mecha y todo eso. Por eso es que te digo que te pareció un poquito Final Fantasy-ish. Y pues, o sea, me gusta, ¿verdad? O sea, porque se vio bastante wow, o sea, impresionó. Lo que enseñaron, aunque fuera bien poquito, impresionó. Pero, o sea, como que se está tirando por esa vertiente y yo, pues, vamos a verlo con pinza, en verdad. O sea, se ve gufiado, pero vamos a verlo con pinza. Bueno, vamos a ver qué Osmar tiene por ahí. Pues mira, pues yo me gustó mucho lo de la Virtual Console. Me lo robaste. Y el Play of TV con los juegos de Virtual Console. Estoy loco por Estoy loco por jugar el Zero, que sale ahora en febrero, y Super Metroid en el Gamepad, eso debe estar brutal. La integración de los juegos de Game Boy Advance, que yo creo que eso fue algo bueno que hicieron, porque Game Boy Advance tiene un montón de juegos excelentes. Yo espero que lo saquen todos, de mis favoritos. Wind Waker HD, obvio. Las noticias nuevas de Zelda, que de verdad estoy loco por esperar. Estoy esperando que salga, aunque sea una fotito para verla. Y pues el trailer ese de X, que ustedes están ahí medio locos por saber. Eso es, a mi entender, una secuela de Xenoblade Chronicles. Porque primero, yo jugué Xenoblade Chronicles hace como 4 meses que no lo que dejé de jugarlo porque me quedé subiendo level para matar a un jefe, y ahí subir level, eso es que subir un level tarda por unos 3-4 horas. Es bien complicado. En Xenoblade Chronicles hay la parte que tú usas los ataques y eso. Si tú miras bien el trailer, aparecen como unos cuadritos abajo. Y en el medio hay un cuadrito grande, que es que es el poder de la Modano, que es la espada que usas en Xenoblade Chronicles. Es exactamente lo mismo. Lo que usan de los mechas se parecen a los Mechonics, que son unos robots de enemigos de Xenoblade Chronicles. Para tú mover un robot de eso necesitas un humano dentro del robot. Y si tú miras el trailer, él va corriendo a donde el mejor robot de este. Se mete dentro del robot, entonces se va a pelear y con los otros enemigos, un dinosaurio, eso es lo que parece, algo así. ¿Va corriendo a qué? ¿Va corriendo el qué? ¿Al mejor robot? Es que iba a decir monstruo, y es como un robot, en Xenoblade Chronicles se llaman Mechonics. Y son necesitan un humano, y lo que hacen es le borran la mente y luego como que lo controlan, lo meten dentro de ese robot y sale un robot de ahí, malo, qué sé yo. Al final del trailer, no sé si ustedes vieron una cara de un chamaco con el pelo rubio. Uh-huh. Sí. Ese es el personaje principal de Xenoblade Chronicles, porque es el mismo rubio, así de pelito cortito. Es el mismo, y yo cuando yo vi eso y después la X, yo dije, esto es Xenoblade. Porque yo ¿sabes? Yo lo he jugado y muy pocos se dieron cuenta de eso. Y en IGN un chamaco hizo un review de este juego y llegó a las mismas conclusiones que yo cuando lo vio, lo mismo, lo de el modo de batalla, los cuadritos eso abajo, la cara del personaje, los mechonics, los mundos abiertos, que se ve que es un mundo enorme. Eso sí, no enseñaron mucho, pero si es como Xenoblade Chronicles, se va para arruinar mi banco, pero eso no es nada. Sí. y nada, eso es prácticamente lo más que me ha gustado, y a ver si hay algo más aquí. No. Y las actualizaciones para mejorar la rapidez de volver al menú y todo eso, pero eso... Yo creo que eso ya se sabía, ya lo que iba a pasar. Sí, la dividieron en dos. Viene una ahora en marzo, si no me equivoco. O abril. Y la otra en verano. Dice Spring, imagino que será en abril, a finales de marzo o abril. Y otra en verano, vamos a ver qué pasa. Y Bayonetta. Bayonetta. Que no sé qué es de Bayonetta. André, ¿qué te pareció a ti lo que viste por ahí? ¿Qué te interesó de eso? Pues principalmente me interesó el The Legend of Zelda de Wind Waker, que es uno de mis juegos favoritos, a pesar de, o sea, no sé, del estilo de Twilight Princess. En lo personal, pues me gusta mucho Twilight Princess por el toque oscuro que tiene el juego. Pero jugar The Wind Waker es una experiencia incomparable, es bastante interesante. Y ahora verlo en HD, o sea, te pones a comparar las imágenes y todo eso y ves... Se ve todo más nítido, se ve increíble. E igual, este otro que me interesó fue el nuevo Yoshi, que hasta el momento, pues según los sitios lo han titulado Yoshi's Epic Yarn, aunque no dudo que sea realmente el título. No, definitivo. Sí, eso es más que obvio. Se ve impresionante, la verdad. Y como se observó en Nintendo Direct, No recuerdo si decía que el director era el mismo que Yoshi's History y son... Yoshi Island. Ah, okay. Ah, fíjate, yo creo sí. Que ellos están trabajando también. Sí, de hecho lo comentaron, tenía algo que ver, el chiste que estaba conectado con esos dos juegos. Y la verdad fue algo interesante y ver de nuevo una aventura de Yoshi, que desde hace cuánto no se ve. La última fue en 98 el... 98 era, ¿verdad? ¿Ah? Mándale. En el 98 fue... Sí. La de Nintendo 64. Sí, de hecho yo lo tengo en el... Lo bajé del Virtual Console de Wii y lo terminé y todo. Y la verdad es algo... Pues una... Buena forma de comenzar... Dando otro gran título sobre este carismático personaje... Que, o sea, le agrada a tantos... Y yo en lo personal... Vi esos dos juegos y yo así de... Tengo que conseguirme un Wii U... Sí, no. Ese de... Pues en sí fue lo que me interesó principalmente de... El Nintendo Direct... La verdad yo me sorprendí mucho... Viendo las imágenes del de Wind Waker... Están increíbles... Sí, se parece mucho a las de la atracción de María, Nintendo ya. Land. Tú sigue diciendo todo lo que yo voy a decir, oye. Es que soy psíquico. Está bien, voy a apagar el micrófono. No, te relajo, pero yo iba a decir eso mismo. Iba a decir, Asma, ¿qué tú crees? Se parece al mismo de... Si tú te pones a ver los árboles que salen en el video, son los mismos árboles que salen en el de Link, en el de Zelda. En Nintendo Land. Es esa misma estética. Y yo no me había fijado, fíjate, no me había fijado hasta ayer que me puse a jugar otra vez con el sobrino mío. Y en el piso, cuando tú estás jugando el de Zelda, me refiero al de Link's Adventure o qué sé yo, qué rayo, cómo se llama. El de Nintendo Land. En el piso, si tú miras para el piso, son botones. No sé cómo le llaman en México, pero son los botones estos de las camisas. En el piso, tú ves las costuras por todos lados. O sea, que tiene como una mezcla entre ese jueguito y el Epic Yarn. Lo que sí, que yo tenía la duda en que si por ejemplo, ustedes saben que en el video se ve él como se veía Kirby, que es en hilo como tal, y después coge algo, ¡brup!, y como que se llena, se convierte en un... Ah, sí. En el muñequito, ¿sí? O sea, en un Sackboy. Pues... Mi pregunta era, ¿será ellos diciendo así se veía antes y así se va a ver ahora? ¿O que realmente va a ser en hilo y después se convierte, tú sabes? Ya, eso es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo se verá eso al final? ¿Algo más, Andrés? No, sinceramente es todo. Pues dame terminar yo para ver si terminamos ya este tema. Ok. Como dijo Osmas, me gustó mucho la cuestión de la consola virtual. Y lo que sí que me preocupó un poco, porque no comentaron nada de juegos de GameCube, no dijeron nada de eso. Puede ser que, como ya vimos lo de Zelda, pues tal vez veamos otros juegos hechos en remake en HD, tú sabes, de GameCube. Puede ser que los juegos de GameCube los usen para hacer los remakes. No sé si alguna vez pues tengan la consola virtual de GameCube. Me gustaría, porque hay muchos juegos que me gustan mucho. Sería un concepto, un buen concepto, sí. Bastante interesante. Luigi me Mansion. Gustó la cuestión. Sí. Exacto. Me gustó la cuestión esta del 30 aniversario de Famicom, que van a tener los 30. No los 30, sino. Son 7 juegos a 30 centavos cada uno, uno por mes. Empezando con Balloon Fight, que fue en enero. Después F-Zero. Después Punch Out. Kirby's Adventure. Super Metroid. Oh, Yoshi. Y terminando con Donkey Kong en julio. Cada uno en un mes, por ejemplo, si cuando se pasó el mes de Balloon Fight, ya vuelve a su precio regular, no lo puedes comprar. A menos que lo tengas ya, que tú lo habías comprado o algo así, ellos dijeron, y entonces lo podrías comprar a dólar con las mejoras que tienen ahora los juegos de la consola virtual. Así que eso está bien chévere. Me gustó saber también que por lo menos ya ellos saben la cuestión de los updates, de los problemas que están habiendo con Miiverse y lo que se tarda un poquito, ¿verdad?, cargando cada sección y los menús y la cuestión. Está cool eso, me gustó que por lo menos lo mencionaron y no nos dejaron ahí como que, tú sabes. Otra cosa que también está cool también es que en Miiverse ahora vas a poder crear tu propia comunidad, como está en el 3DS, tú sabes que tú tienes las comunidades de Mario Kart 7. Miiverse va a poder crear cada cual su propia comunidad, como si creamos una comunidad para Sonido Fanboy en Miiverse. Pues está super cool eso, me gustó eso también. Lo de Bayonetta no sé, porque como nunca jugué el primero, no tengo un background de ese juego, no lo sabes. Juégalo. Tengo más que lo que ustedes han dicho, pero realmente pues... En cuanto a Mario Galaxy 3 y Mario Kart, pues ya era algo, como dice Jesús, era algo que más o menos uno sabía que iba a pasar, pero por lo menos ya sabemos que en este año si vamos a ver un gameplay, pues por lo menos sabemos que ya han estado trabajando en eso y que hay algo por ahí bien chévere. Eso me gustó también. Algo bien interesante que nadie ha comentado, porque realmente no es la gran cosa, pero también mencionaron Wii Party U, y es un jueguito medio tontín, como dice uno, estilo Mario Party. Pero lo que me acuerda este juego es que yo jugué el anterior, el primero que sacaron, este Wii Party. Aquí la nena le gustó mucho, pero yo nunca me había reído tanto con uno de los juegos que tienen, que es que de una persona se tiene que ir de, por ejemplo, si estamos todos en la sala, una persona se tiene que ir. Y habemos cuatro personas, cada cual con un Wiimote, y lo escondemos. Y te dice, ok, escóndelo ahora, tienes tanto tiempo para esconderlo. Y cuando ya tú lo escondes, dice, ok, llama a la persona. La persona viene y tiene que buscarlo. Pero... yo me he dado tanta gracia porque los Wiimos empiezan a hacer sonidos de animales y hacer sonidos bien locos, y las nenas se vuelven locos buscándolo, y a mí me da una clase de pavera porque tú los ves ellos locos buscando en un sitio donde no está, porque tú sabes que está en X lugar. Ave María, eso a mí me dio una clase de gracia bestial. Eso el recuerdo así que tengo de ese juego. Así que el nuevo se ve bastante gufiadito, que tú puedes jugar dos personas con el gamepad, uno con el left stick y el otro con el right stick. Está cool, tiene un par de cosas buenas. El de Yoshi se ve interesante también, me gustó. Lo mismo que todos ustedes han estado hablando, el de Monolith. Yo no soy fan de los RPG, pero wow, me quedé impresionado con las gráficas y cómo se ve el juego. Me acordó un poquito a Monster Hunter con esos monstruos gigantescos. De verdad que sí, está chévere. Y nada, yo pienso que Nintendo lo hizo pues por la cuestión de que como está un poquito floja la cosa, más los comentarios de la gente, y dicen, espérate, ¿sabes? Estén tranquilos que esto, ¿sabes? Nosotros estamos trabajando y vienen cosas buenas por ahí después de marzo. Y nada, básicamente fue eso. No tengo mucho que comentar porque como somos tantos y básicamente todos hemos comentado más o menos lo mismo, el anuncio de Zelda también me interesó, aunque yo no lo voy a terminar, pero por lo menos lo voy a comprar. lo voy a tener como quiera, obligado. No, yo tengo que tenerlo obligado porque me gusta la serie, me encanta. Pero pues, va a ver si algún día pues logro terminar uno. Y nada, con eso yo creo que ya terminamos esta sección y nos vemos después de esta pequeña pausita y chequeamos un poquito, hablar un poquito de Zombie U, y con eso cuadramos este podcast. Gracias por escuchar Sonido Fanboy. También nos puedes encontrar en Google Plus, el fanpage en Facebook y en nuestra página web sonidofanboy.com. Bueno chicos, regresando de aquí de esta pausa, vamos a hablar un ratito aquí de Zombie U. Ese juego, ¿verdad?, que ha estado en la boca de todo el mundo. Unos dicen que es bueno, otros dicen que no, otros dicen que aquello, otros dicen que lo otro. Así que nosotros decidimos probarlo por nosotros mismos y ser los mismos jueces. Así que desde ahora podemos decir que a nosotros dos que estamos hablando nos gustó el juego, que es Ángel y yo. Así. De verdad que nos gustó un montón. Pero Ángel, dame tus propias palabras. ¿Qué te pareció en la cuestión del hype que hubo con el juego, tantos comentarios y tanta cosa? ¿Qué te parece el juego? Ok, te lo voy a decir ahora en un par de palabritas. Es uno de mis 5 juegos favoritos este año. ¿Hubieron? Un juego es bueno y él está en uno de los 5. Este juego tenía hype porque era como el showcase de lo que era el Wii U en el launch de la consola. A mucha gente no le gustó y a otros sí. A mí el juego me encanta. ¿Por qué? Porque es survival horror de vieja escuela. O sea, tipo Resident Evil 1 o el Resident Evil 2, así Silent Hill, donde tú tenías que sobrevivir el juego con tácticas, o sea, con poquitas balas o quizás corriendo o huyendo del lugar o no sé cómo. Y eso me encantó. El juego asusta en algunos momentos, sí, no te lo voy a negar, porque tiene una atmósfera tan y tan brutal y tú de momento estás lo más tranquilo, quizás dando una vuelta, buscando una puerta que tienes que abrir, y de momento te sale un zombie y tú no sabes, yo no sé si brincó del techo, si salió de abajo del piso, porque te salen de la nada. Me pasó muchas veces que yo voy por lo más campante y de momento lo que oigo es un zombie que me agarró y tuve que hacerle tripas corazones para matarlo. Y eso del juego está brutal. La integración con el gamepad es tremenda. Me gusta de que si tú estás buscando algo, no sé, para curarte o whatever, los zombies te atacan, ellos esperan que tú te pongas el bulto para atrás y no, ellos te atacan ahí, tú buscando, te pueden morir sola, y lo mejor de esto es que te pueden morir solamente de una vez. De un cantazo. Eso es lo que está vestido. Y puedes tener... No siempre, según el tipo de zombie. Si tú te das cuenta, cuando tú los matas, a veces tú los matas y de dos cantazos se murieron. A veces tú le tienes que dar 20 y todavía están vivos. Eso me imagino que esos son los tipos de zombies que hay en el juego. Y están los que explotan, unos que como que explotan cuando tú les disparas porque tienen como un tanque de no sé si es de hidrógeno o de gas o algo. Y están unos que se prenden, salen unos que son tan prendidos como blancos. Hay diferentes tipos. Pero lo más que me gustó es el tipo de juego que es, o sea, tú mueres, moriste, empiezas un nuevo personaje y va y vuelves a la carga. Pero sabes que tienes que ir a buscar tu bulto con las cosas que tenías, porque si no, pues, no tienes nada y tienes que volver a empezar de cero y a pasar el mismo trabajo y quizás a lo mejor no tienes los items que necesitas para luego. Cuando el juego se ponga más difícil, porque el juego empieza poquito en poquito hasta que se pone difícil, tienes que ir a unos sitios donde está cundido de zombies, a veces tienes que ir a sitios donde no hay zombies. Me gustó también esa variedad, que a veces tú haces una misión y no te encontraste ni un zombie, o a lo mejor te conseguiste uno o dos, pero vas a esta misión donde está cundido de zombies, y tú sabes que lo que estaban hablando ayer, de la misión esa que estaban hablando ayer, en la que tú como que te quedaste, ¿verdad? Esa fue... ¿Cómo es? La misión que estábamos hablando ayer, que yo, ajá, te dije que hice esta misión, entonces después que salí de ese lugar que estaba lleno de zombies, cuando voy a escapar, la puerta está cerrada, el tipo me dice que le dé un momentito para abrirla. ¡Ave María! Pues me gustó eso. Ok, en cuanto al juego, el juego tiene sus fallas. Como todo juego, tiene sus glitches como todo juego, pero el juego no es malo, como lo pisotearon en el 75% de los sites de videojuegos. Sí, yo diría que los que lo pisotearon fueron los medios, porque cuando tú te vas al Miiverse, que son los que, ¿sabes?, los que realmente importan, que es la los que están jugando el juego, que son como tú y como yo. Uh-huh. Por eso fue que yo lo alquilé, porque toda esa gente decía que el juego estaba brutal. Olvídate de los reviews que le dieron, que este juego está brutal. Inclusive, cuando empieza el juego, yo no sé, tú tienes que haber dado cuenta, cuando empieza el juego, en el piso escrito del safe house, el equipo de Zombillo escribió: esto es un survival horror. O sea, esto no es un... vamos a entrarnos a tiro y a seguir por ahí para abajo. Esto no es Call of Duty. Esto no es un run and gun. Sí, esto es survival horror. Y el prepper, que es el tipo que siempre te está ayudando en unos momentos, y dice, muchas veces la mejor táctica es huir. Huir. O sea, cuando en Resident Evil 1, cuando tú no tenías balas, ¿qué te hacías? Corrías de los zombies. O sea, iban a estar después cuando vieras para atrás, pero a lo mejor donde ibas después conseguías balas. Si tienes que esquivarlos o algo. O sea, ¿me entiendes? El... Yo tuve mucho problema con el palo ese de cricket al principio, porque como que no cogía bien la distancia a la que yo tenía que zumbarle con el palo ese. Porque no es bien rápido, ¿sabes? No es que él suba el palo y ¡fua!, rápido tira. Él sube el palo y se queda como medio segundo y después zumba el cricket. O sea que si tú no cuadras bien la distancia entre el zombie y tú, te azotan. Sí, eso es verdad. Y los que están en el piso también me chavaron dos o tres en lo que le cogí el tricky de que tienes que dejar el botón izquierdo hundido y después darle el derecho para matar a los que están en el piso. Eso me mataron un par de veces. Y que a veces están en el piso, tú crees que estaban muertos y de momento salen y tú, qué diablo, en lo que tú como que reaccionas, pues ahí. Y si es de estos zombies que te mataron de un cantazo, estás fastidiado. ¿Qué te parecieron las gráficas? Eso ha sido otro tema de discusión, las gráficas. Las gráficas están buenas. Acuérdate que como ahorita comentaron por aquí, no está usando la capacidad del Wii U. O sea, para mí tiene una gráfica que se pueden decir que están a la par con los juegos Next Gen de las otras consolas. Y la atmósfera está bien brutal, esta atmósfera que te da de que se ve el juego que está ya bien post-apocalíptico, ya todo destruido. Todo destruido, sí. Sangre por sangre todos lados, las paredes. Lado. Esto de que no sale ni el sol, está oscuro siempre, aunque la mayoría del tiempo tú también estás en sitios subterráneos también. Pero sí, esas alcantarillas son tétricas. Pero todo, las gráficas están buenas, están buenas. El juego está brutal, a mí me encantó. Yo diría que tal vez le faltó un poquito, porque si tú ves juegos como Rayman Origins o un juego así como Mario, eso, aunque esos juegos son más brillantes, obviamente, y no es como zombillo que es oscuro. Pero para mí le faltó un poquito más, fíjate. Se ven bien, no estoy diciendo que sean mal. Pero, no sé, como que le faltó un poquito más de brillo, tal vez, de... No sé. ¿Qué otra cosa? La cuestión de manejar los ítems está bien chévere, que tú vas cogiendo los diferentes bultos. O sea, tú empiezas con un bulto, pero después te das cuenta que hay otros bultos más y tú tienes que más o menos buscarlos para que tenga más espacio, estilo Resident Evil, cuando encontraba los baúles, que encontraba unos más grandes que otros, ¿verdad? Sí, que se te expandía el inventario en sí. Resident Evil. Y está cool porque también tiene lo mismo, tiene un baúl en el safe house donde tú puedes guardar ciertas armas. ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Cuál era la táctica que tú me estabas diciendo que hacías a veces? No, yo la táctica que hago es que todo lo que encuentro, lo guardo. Lo guardo en el baúl para la posteridad. Y me voy, si me voy por una misión, me voy sin nada, con 6 balas y el palo de cricket. Con eso tengo que sobrevivir. Si muero, muero pelado. Y ayer hice lo mismo. Ayer, tú sabes, no sé si te ha pasado, pero a veces tú empiezas el juego y te encuentras uno de tu lista que tiene un montón de cosas por sí. Ahí va guiando. Yo te maté a ti. Sí. Tuviste en Vivers que puse mala mía a tu lazo. Sí, yo te vi. Entonces me apareció uno de los que yo tengo en mi lista, chico. Cuando lo cogí, lo testaba el hombre repleto. Y le cogí todo, volví para el safe y lo guardé. Y me fui otra vez a tratar de hacer la misión. Pero como te dije ayer, estoy perdido, no sé qué hacer. Y lo apagué. ¿Te quedaste pillado en una parte? Sí, en la parte esa que tengo que buscar, la que me está hablando. Estoy aquí, sálvame. Ah, ok, pero tú estás bien cerca de la sala. Está súper, súper fácil de llegar de donde tú estás. Pasa que te perdiste, lo que pasa es que no tienes que bajar al agua, nada. No, tacho, me tiré ahí, eso estaba cundido, zombie. No, eso está cundido. No tienes que bajar al agua, nada, tienes que seguir por arriba. O sea que cuando tú caes en ese peldaño que hay ahí, tú puedes seguir caminando por encima de la... O sea que están las columnas, pero entre cada columna pues está el camino ese que hay de cemento. Tienes que seguir ese caminito así por encima todo el tiempo, y ese caminito te va a llevar hasta donde tienes que ir. Ok, no, y porque tengo que seguirlo, porque ya estoy a la idea, ya estoy creo que por terminarlo, ya tiene ese juego no está largo. Le falta, no te creas, de donde tú estás, fácil, 2 horitas, más o menos, no tanto. Ah, pues, estoy ahí ya. Ah, está ahí más o menos. ¿Qué otra cosa? Me gusta, como tú dices, la cuestión del gamepad, que tú estás, es como Metroid, que tú tienes que escanear tus alrededores para ver cosas. Uh-huh. En Zombie U, tú necesitas encontrar muchas pistas para poder abrir unas puertas que tienen código. Entonces tú, cada vez que tú entras en cuarto, pum, tú te pones con el gamepad, pues te pones a escanear todo el área. Sí, y mira, que hay un... Y en una parte que tú tenías que escapar, y entonces las flechitas estaban escritas como en esta tinta fluorescente. Exacto, tú no las ves, si no miras por el pad, no se ve. Si no miras por el pad, no se ve nada. No, mano, de verdad que está brutal, la verdad. Es que me recordó tanto a esos juegos viejos, como tú dices, Resident Evil, eso. todos esos pasadizos oscuros, pero bien oscuros, mano. Entonces, a veces se te va, la linterna se apaga, a veces se te acaba, y te quedas tú ahí si no ves tres pepinos. La atmósfera está salvaje en cuanto a los sonidos. Tú a veces, tú estás, no, a veces no hay ni un zombie, Sí, sí. Pero tú hacia el fondo, y más si lo escuchas con los audífonos, como yo lo escucho siempre con los audífonos, en la bocina izquierda, tacho, tú escuchas a una mujer gritando como si la estuvieran matando. No como que es zombie, sino como que la están matando. O si no, escuchas zombies en diferentes lugares. ¿Y tú, dónde están estos condenados? Y a veces están metidos en la alcantarilla, tú no los ves. O a veces están arriba en un techo y de momento ¡pum!, se suman y te caen al lado y tú no te das cuenta. Uh-huh. Sí. No, no, yo de verdad que lo recomiendo bien vestido. No hay ningún zombie. A suponer, hiciste la misión clean. Y no pasaste ningún trabajo. Pero después vas por una misión donde hay 20 y topa encima de ti. Tú no sabes qué hacer. Sí. Y tienes que coger o esperar. Hay que ser bien táctico, ¿no te crees? Sí, bien táctico. Yo diría que uno de los mejores amigos tuyos en ese juego, que lo vine a descubrir ya casi al final, son las bengalas. Yo no, casi no las usaba, pero las bengalas es la mejor forma de, porque tú tiras la bengala y los monstruos te pueden estar mirando, pueden estar yendo por encima de ti, tú tiras una bengala y te ignoran y salen corriendo para la bengala. Sí, ellos se van para allá. Y ahí te da tiempo de escapar o de tirarles una granada o lo que sea. Así que si no lo han jugado, consideren, las bengalas son tus mejores amigas. Y las minas son un poquito peligrosas porque las minas tú las activas y si no te mueves rápido explota. A mí me mataron las minas como dos veces poniéndolas. Yo las ponía y no me movía muy rápido y explotaba. Sí, con tú. Las minas tienes que tener cuidado. Son medio peligrosas. Hay una puerta en un lugar que también, si no fue porque yo vi un video, no sacaba cómo abrir el código ese. Pero no lo quiero decir porque para que no sea spoiler, pero tú tienes que, hay veces que tú tienes que usar el gamepad para mirar los códigos que hay en las paredes, unos códigos escritos, y a veces te tienes que mover a un lugar específico para que se unan esos números y se pueda ver el número claro, porque a veces que tú lo que ves son como disparates, pero si tú te mueves y mueves la cámara y llega un momento en que clan, como que ahí encajaron todos y ahí tú puedes ver el código, sabes que tiene, de verdad que el juego está brutal, de verdad que sí. Es recomendado, yo digo que te lo recomiendo a todo el mundo. De verdad que sí, es altamente recomendado. Me hubiese gustado que estuviera Billy aquí porque él también lo jugó y me hubiese gustado saber la opinión de él. Una segunda parte, ¿qué tú crees? A mí me gustaría que hicieran otro. Otra parte con todo. Se pueden arreglar muchas eso, cosas. Pues, se pueden arreglar eso es cosas. Así. Otra parte con todo lo que ellos pudieron arreglarle al juego o añadirle, porque yo me atrevo a apostar que este juego no estaba completamente hecho. Sí, ya ellos se vieron, me imagino que un poquito apresurado en tirar los ojos. Sí, no, se pueden arreglar un par de cositas, pero el juego está bestial. No, y después cuando a veces tú regresas, te salen los zombies, pero a veces te salen, cuando tú pasas una parte que hay muchos zombies, tú pasas de nuevo. Y pues te sale uno que otro a veces, ¿sabes? Que se hace más fácil. Pero, muchachos, el juego está demasiado, de verdad que sí. Bueno, yo creo que ya con eso concluimos un poquito lo que no íbamos a estar aquí, ¿verdad? Hablando mucho, porque hemos hablado demasiado de Nintendo Direct. Así que ya con eso cuadramos. De verdad que se lo recomendamos a todo el mundo. Bueno, chicos, antes de dar los saluditos a los muchachos que nos han estado dando like en la página, vamos primero con unas preguntitas de los muchachos que están por ahí, que nos hicieron una preguntita para el podcast de hoy. Tírala al medio. Bueno, hoy yo posteé en la página de Facebook para aquellos oyentes que quisieran hacernos preguntas, pues que la postearan por la página. La primera que tengo es de William Antonio Blanco, que se la hace aquí a nuestro querido compañero Sol de Vida. sobre Pokémon, dice, ¿es verdad que el rumor sobre que Cubone es en realidad la cría huérfana de Kangaskhan? ¿Lo dije bien? Cubone y Kangaskhan. Kangaskhan. Por favor, pues, la verdad, originalmente eso salió de una leyenda urbana, pero posteriormente diferentes autores de la leyenda, puesto a que se fue modificando, fueron sacando la línea cronológica. Lo que yo deduzco es que es posible, porque para empezar se parece mucho al este de el cráneo que tiene Kubona. En la cabeza se parece mucho al cráneo de Kangaskhan. Aparte se dice que cuando la madre muere se queda con el fémur, si no mal recuerdo, que es el hueso que siempre tiene. Y al momento de evolucionar en Marowak, este cráneo se pega a su cabeza, se fusiona, por así decirlo. Pues yo deduzco que sí es verdad, más no es algo que Nintendo ha pues aclarado, pero todo indica que es totalmente cierto. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra preguntita tenemos por ahí? Tenemos aquí pregunta de Jorge Eduardo Abrego, que es para aquí para el compañero Mr. Nintendo Fanático. ¿Cuál juego de la serie de Mario de 2D es tu favorita? Y si sabes algo sobre el rumor del posible Super Mario Bros. 4. Bueno, esa pregunta está un poco chabona, porque a mí me gustan mucho los primeros tres, ¿verdad? Me gusta Mario World, pero tengo como que una nostalgia más por el primero, pues porque fue el primero obviamente que jugué cuando salió en su momento, y es uno que todos los años siempre lo juego y lo termino. Yo diría que ese es mi favorito en ese sentido. Me gusta mucho Mario World también, sería mi segundo mi segundo. Pero en cuanto a la pregunta de Super Mario 4, pues aparentemente Super Mario 4 es Mario World, es lo que tenemos entendido, aunque nunca se llamó así. Yo creo que en Japón se llamó en así. En Japón decía Super Mario World y abajo, pequeño, Super decía Super Mario Bros. 4. Sí, yo exacto. Sí llegué a jugar la versión japonesa y efectivamente así es. Sí, eso es lo que hasta el momento nosotros sabemos, ¿no? De que ese realmente es el Mario World, vendría siendo Super Mario 4, exactamente. Como tal. Pues, ¿alguna otra preguntita? Siguiendo con las preguntas, tengo aquí una pregunta de un tal Osmac GA, que le pregunta a nuestro compañero Osmac, ¿su hermano está vivo? Yes. Pues sí, está vivo, después de que yo hice de pitoniza y dije en el podcast anterior que Osmar yo creo que iba a hacerle daño a su hermano. Exacto, no, está vivo, me controlé y de verdad, está vivo. Te cogió, me imagino que abrió los ojos ahí mismo y tú dices, no, y puso las manos así. tengo aquí otra pregunta más de William Blanco, que pregunta aquí a nuestro compañero Sol de Vida que por qué no le gusta que le digan Sol de Vida. Sexy. Adiós, porque su apellido es Sol de Vila, no es Sol de Villa. Eso no es nada. El apellido mío es Rosado, así que. me dicen Ariel Pink, así que. Mi nombre es Ariel, que es el nombre de un detergente, más mi apellido es Rosado. Y de una princesa. También. Que mitad pescado, mira qué cosa. Ya entiendo por qué no te gusta el pescado. Entonces, por último, tengo aquí a William Ramírez, que nos envía primero una felicitación, deseándonos mucho éxito. Pero también nos pregunta, yo creo que esto se contesta sí solo, ¿cuál fue el mejor anuncio del Nintendo Direct? Para él fue el anuncio sobre Wind Waker, la versión HD. Para mí, Bayonetta y Yoshi, perdón. Para mí sería Wind Waker, en el sentido de que eso no se sabía absolutamente nada, fue una sorpresa. Y Yoshi, que tampoco se sabía nada de eso, eso fue algo uff. Y a mí me gustó mucho Xenoblade Chronicles, aunque muchos digan que no es, pero de verdad me gustó. Como me gusta Xenoblade Chronicles, pues No, pues me encantó esa noticia de que saliera otro juego así, otro RPG de ese estilo. Bueno, para mí fue Wind Waker, porque como dije ahorita, ese es uno de mis Zelda favoritos. Eso es así. ¿Alguien más? Faltan dos. Faltan dos, André. Okay. Pokémon. Estoy aquí. Pues lo mismo ahorita, Bayonetta, Yoshi, lo mismo en verdad. ¿Qué más puedo decir en verdad? No sé. Estamos entonces ya con las preguntitas. Gracias a un millón a toda esa gente que sacaron de su tiempo ahí para hacernos esas preguntitas, de verdad que sí, gracias a un millón. Y quiero aprovechar para darle las gracias también y la bienvenida a la comunidad, a nuestros nuevos likes. Aquí hay alguien aquí que yo creo que Vidion la conoce, Carmen Maritza Torres. Sí, esa es la supuesta no gamer. Gamer de closet. Ay. Ah, ok, está bien. Yo pensaba que iba a decir la supuesta esposa o algo así. El primer like que le vamos a dar sí es a la gamer de closet. Bienvenida, Carmen. Bienvenida, te dice. Tenemos también por aquí a Edwin Santiago Ramírez. Christopher de Jesús Rosali. Mire, muchachos, estamos dando las gracias aquí a la gente. Y Joel Torres. Ese es mi ahijado. Ese es otro que es súper fanático a los juegos. Joel. Así que gracias a toda esa gente, de verdad, que nos hacen falta esos likes. A ver si llegamos a los 100 algún día. Ya mismo, vamos por ahí. Bien llegado, con calma. Esto es un club para... O sea, esto es un club privado, tú sabes. No todo el mundo lo sabe. Exclusivo. Son 86 personas. Son 86. No obligamos a la gente a darle like ni nada de eso. No, nada de eso. Yo no obligo a nadie. Le pedimos eso. El que quiera. ¡Dale like ahora! Yo no obligo a nadie. Así que nadie puede decir que yo obligué ni nada por eso. No, el que quiera ahí que le dé like, si no, pues que siga. Calla, mujer, calla. Bueno, chicos, de verdad que gracias a un millón. Vidion, tira ahí al medio donde nos pueden conseguir esta gente. Te puse hoy. Bueno, Andrés, despídenos ahí con los muchachos. ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues estamos en las redes sociales más concurridas, que son Facebook, Twitter y Google+. En Facebook pueden buscarnos con facebook.com/sonidofanboy o bien sonido.fanboy. En Twitter somos sonido-fanboy. Y en Google+ es g+dub2 o g+.com/sonidofanboy. Ay, el blog, sonidofanboy.com. Ahora es .com. Así que, Vidion, ¿dónde te pueden encontrar a ti la gente por ahí? Bueno, a mí me pueden buscar tanto en Facebook, me pueden buscar bajo mi nombre, Ariel Rosado, Vidion. Me pueden buscar en YouTube, youtube.com/Vidion. Y en Twitter me pueden buscar como VidionX al final. Perfecto. Ángel, ¿tiene por ahí las redes tuyas? Bueno, pues en Twitter soy un trolazo. Y en YouTube soy un trolazo. Unos videitos ahí de unboxing, medio porquería, pero para entretenerme. Tiene el guito ahí, Eso es así. Osmas. Pues a mí me pueden buscar en Twitter, Osmas78, en YouTube, Osmas1978, y en Facebook como OsmasGA. Eso es lo que hay. Eso es así. ¿Nuki quiere dar las tuyas o tú no eres muy social? Era un antisocial. Bueno, en Facebook me pueden buscar por mi nombre, no tengo nada así, ¿verdad? Me pueden buscar también por Nuki Kun en Facebook, es lo único que tengo. YouTube no tengo cuenta, ¿verdad? Yo la comparto con mi hermano. Y es lo único que tengo, Facebook, en verdad. Ah, pues está bien. A mí me pueden encontrar, como ustedes saben, en youtube.com/MrNintendoFanático. En Twitter me pueden conseguir como IronSoldier_89, todo en mayúsculas. Y nada, me consiguen aquí en el blog de Sonido Fanboy, donde sea. Así que gracias muy bien por escucharnos. Espero que no haya sido muy largo este podcast. Así que nada, gracias un millón a Ángel, por estar con nosotros, de verdad que la pasamos súper. Seguro, seguro, gracias a ti por invitarme. Ya, cuando quiera, pues me avisa. Y ustedes saben que aquí nos gusta tener siempre invitados. Así que gracias a un millón y nos vemos. Adiós, todo el mundo. Bye, bye.